El baile de jóvenes estudiantes por el 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria tuvo lugar en Pyongyang y en las cabeceras, ciudades y distritos de todas las provincias de Corea el día 27. En los locales del baile, ellos extendieron un mar de danza al son de las canciones alegres tales como Marcha del 27 de julio y Hemos triunfado.